Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Calvo y les doy la bienvenida a este nuevo podcast en el que vamos a hablar de cine. En esta ocasión quiero comentar la película Yesterday, dirigida por Danny Boyle, a quien probablemente recuerden por cintas como Trainspotting, 28 Days Later o Slumdog Millionaire, y que fue escrita por Richard Curtis, un guionista mayormente conocido por sus comedias románticas, de las cuales probablemente las más famosas sean Four Weddings and a Funeral, Notting Hill, El diario de Bridget Jones o Love Actually. Esta película se estrenó en México el pasado 30 de agosto, un par de meses después que su estreno en los Estados Unidos y el Reino Unido. Había que aclarar que la fecha de estreno se movió. Originalmente se esperaba su estreno internacional para mediados de septiembre, pero debido a que Paul McCartney demandó a Sony en relación a los derechos de sus canciones, muchas de estas van a revertir los derechos al cantautor a partir de este otoño. Entonces seguramente los productores querían que la película estuviera en exhibición desde antes para evitar tener que pagar alguna extensión o una renovación de los derechos una vez que estos cambien de manos. Y la película es protagonizada por Himesh Patel, un actor nuevo que básicamente este será su lanzamiento a la fama. Lily James, esta joven actriz que hemos visto antes en la versión live action de Cinderella de hace unos años, además del interés romántico del protagonista en Baby Driver. En los papeles secundarios destacan Kate McKinnon, esta famosa actriz y comediante, y el cantautor Ed Sheeran, que en este caso interpreta una versión ficcionalizada de sí mismo. Patel interpreta a Jack Malik, que es un aspirante a músico y que durante años ha intentado abrirse paso en el mundo de la música sin mucho éxito. La misma noche que él ha decidido renunciar en vistas de que su carrera no va a ninguna parte, discute con Ellie, su mejor amiga, interpretada por James, quien además funge como su representante, y le informa que ya no piensa seguir adelante, ya está harto de seguirlo intentando porque evidentemente su carrera no va a ir a ninguna parte. Discuten un poco, él toma su bicicleta, se va, y mientras va rumbo a su casa, se da un apagón global. Todo el mundo se queda sin luz y energía eléctrica durante aproximadamente 12 segundos. En este lapso, Jack es atropellado por un autobús, cual destroza su bicicleta, él se da un fuerte golpe en la cabeza. Cuando despierta en el hospital, descubre que perdió dos dientes y sale a ver a sus amigos. Una vez que está con ellos, estos le hacen toda clase de regalos en los que se mofan del accidente que sufrió. Le regalan un autobús y cosas por el estilo. Y Ellie, en cambio, le regala una guitarra para reponer la que perdió justamente durante el accidente. Le piden que toque algo para estrenarla y elige tocar Yesterday, la famosa canción de los Beatles. La reacción de sus amigos parece indicar que nunca la habían oído, algo que los sorprende. Durante la conversación resulta que nadie sabe quiénes son los Beatles. Esto lo extraña, así es de que cuando llega a su casa decide hacer una búsqueda en Google y averiguar qué demonios está pasando, y se encuentra con que aparentemente los Beatles desaparecieron de la existencia. Intenta buscar Oasis y tampoco está, lo cual lo empieza a extrañar. Empieza a elucubrar una posible idea y a sacar una lista de canciones de los Beatles. Tras debatir un poco consigo mismo sobre lo que va a hacer, decide escribir las canciones para presentarlas como propias. El problema es que retoma su carrera, vuelve a empezar a hacer apariciones en público, pero aparentemente no hay ninguna diferencia. No importa de quién sean las canciones, no parece ser que su carrera vaya a despegar. Cuando está a punto de rendirse nuevamente, convencido de que el problema es él y no su música, Ed Sheeran, el famoso cantautor británico, lo llama por teléfono para decirle que lo vio en un programa de televisión local y que le gustaría hablar con él. Un rato después lo visita en su casa y lo invita a hacer su acto de apertura durante la presentación en Moscú de su presente gira. De esta forma es como da inicio la vertiginosa carrera en ascenso de Jack, y que llama la atención de Debra, que es la representante de Ed Sheeran. Ella es interpretada por Kate McKinnon, quien le ofrece hacerse cargo de su carrera para lanzarlo como un cantante a nivel mundial. El éxito que empieza a adquirir una vez que se liberan las canciones en línea, de mira a lanzar un disco que contenga varias de ellas, lo aleja de Ellie, lo cual es algo que le molesta un poco, porque siente que si habían empezado juntos tal vez lo mejor sería que siguieran así, pero ella prefirió concentrarse en su carrera como maestra de escuela y dejar que él siguiera adelante con su carrera musical. El otro problema es que se siente como un fraude, porque sabe que las canciones no son suyas y que realmente lo que le está dando éxito no tiene ningún mérito de su parte. Después de visitar Inglaterra cuando estaba en Estados Unidos preparándose para grabar más canciones, decide visitar Liverpool para conocer algunos de los lugares que dieron origen a las canciones de los Beatles. Mientras esté en Inglaterra es visitado por Ellie, quien en algún momento le confiesa que está enamorada de él. Esto le crea un conflicto aún más grande a Jack, quien tiene que regresar a Estados Unidos para reuniones con la gente de su disquera y el departamento de marketing. Pero entre más pasa pasa el tiempo, más se convence de que está cometiendo un error al preferir el éxito sobre su vida personal. La película en general me parece que es muy entretenida. El mayor pero que le pongo es que no explota a fondo su premisa. De hecho, me parece que la desaprovecha en muchos aspectos. A nivel trama, la película es demasiado simple. La trama es muy lineal y en realidad nunca hay un conflicto que pueda hacer que se genere un mayor interés por los personajes. Los personajes secundarios son simplemente versiones acartonadas que sirven para darle un efecto de rebote a los protagonistas, porque más allá de la relación entre él y Jack no se explora la personalidad de ninguno de ellos. En el caso de Debra tiene algunos momentos sobresalientes, sobre todo gracias a la actuación. McKinnon es capaz de devorar el escenario donde quiera que se para, y aquí en las pocas escenas que tiene lo hace, pero aún así no logra que su personaje tenga una mayor resonancia en la película. Ahí, hasta cierto punto, me parece que la cinta cae un poquito en la misma categoría que Bohemian Rhapsody. Ambas son buenas películas, pero me parece que la música, el apoyar un soundtrack en canciones que no solo son conocidas, sino que son amadas por una gran parte de la audiencia, ayuda a disfrazar o esconder muchas de las deficiencias que hay en la película. Insisto, ambas son muy buenas, pero no tanto como la mayoría de la gente quiere. A lo que me refiero con la premisa, me parece que un fan de los Beatles incluso debería sentirse ofendido por lo que dice la película, porque resulta que no existen los Beatles, el mundo no conoce su música, y la única diferencia que parece haber en el mundo es que no existe Oasis. No toma en cuenta el impacto que tuvieron en el desarrollo de la música pop. Hay una referencia que existe Coldplay, lo cual no tiene sentido. Si no hubo Beatles, difícilmente la música hubiera evolucionado de una forma que llevara a la existencia de Coldplay o del Britpop, porque también en algún momento hay una referencia a uno de los éxitos de la banda Pulp. Entonces es algo que tiene un cierto dejo de incongruencia, porque no tiene el impacto que vaya a tener la premisa. Se convierte nada más en un pretexto para contar una anécdota y nada más. Y dentro de este mundo nos centramos que los cambios no son solo por la no existencia de los Beatles, sino que hay otras cosas que están ausentes. Por ejemplo, tampoco existe la Coca-Cola y no hay cigarrillos. Esto es otra cosa que me parece que debieron haberse explorado más, al menos con momentitos, porque si no existen los cigarrillos, tal vez hacer una referencia a que alguien que él conoció que había muerto por enfisema o cáncer pulmonar no está muerto, porque jamás se hizo adicto a los cigarros ni tuvo estos problemas de salud. Pero es algo que no pasa de ser chistes o anécdotas dentro de la película, que insisto, el mayor problema que tiene es que nunca hay un conflicto o algo que permita avanzar la historia o desarrollar a los personajes. Y después del estreno de la cinta se reveló que Ana de Armas, quien podemos ver en una escena del tráiler, tenía un papel importante porque se iba a convertir en otro interés romántico para Jack, creando un triángulo con Ellie. El problema es que cuando la mostraron esta película a las audiencias de prueba, la mayoría de ellos pensaron que el hecho de tener a Jack pensando en dos intereses románticos y fijándose en el que no fuera Ellie, hacía que él resultara menos atractivo para la audiencia. El problema es que tal vez el hacerlo menos atractivo hubiese hecho mucho más interesante su arco, mostrar que a pesar de tener el éxito o poder conquistar a una hermosa mujer, a final de cuentas hubiera preferido quedarse con el amor de su vida. Me parece que hubiera ayudado a desarrollar mejor al personaje, pero optaron por el camino fácil, eliminaron todas estas escenas, lo que probablemente también ayudó a que la película sea corta y por lo mismo bastante más simple de lo que pudo haber sido. Otro ejemplo de lo mal que aprovechan la premisa, se menciona que los Rolling Stones tuvieron una carrera prácticamente idéntica a la que conocemos, ignorando detalles como que el primer manager que tuvieron, que les consiguió su primer contrato discográfico, fue recomendado por John Lennon, porque era el agente original de los Beatles antes de que los tomara George Martin. Ignora que Decca Records es la disquera que les dio su primera oportunidad, los firmó porque habían rechazado alguna vez a los Beatles y no querían repetir el error. También pasa por alto el hecho de que todo el marketing en los primeros años fue tratando de crear una diferencia entre ambos grupos, convirtiendo a los Rolling Stones en los chicos malos, que eran el opuesto al acto limpio, ordenadito, con el mismo peinado y los mismos trajes de los Beatles. Incluso a finales de los 60, una vez que falleció Brian Jones, me parece que hubo durante un breve periodo de tiempo un periodo en el que la banda intentó convertirse en los nuevos Beatles. Entonces son cosas que, para quien conoce la historia de la música, sí le hacen un poquito de ruido. Insisto, no es una mala película, no está mal que hayan decidido hacer algo simple, pero sí me parece que deja pasar muchas oportunidades que pudieron haber sido mejores. Y respecto a la música, pues el soundtrack es impecable, son muchas canciones de los Beatles, muchos de sus grandes éxitos, todos ellos, por cierto, interpretados por Patel, quien no solo tiene un carisma importante a la hora de interpretar a este músico en ciernes, sino que tiene un talento bastante destacado a la hora de cantar y tocar las canciones. Habría que señalar también que la música fue tan importante para esto que toma una buena parte del presupuesto. Se estima que la película costó 26 millones de dólares, de los cuales 10 fueron invertidos en adquirir los derechos. Y la recaudación que tiene en estos momentos, pasados algunos días de septiembre, ya supera los 130 millones de dólares alrededor del mundo, lo que la convierte en un éxito. Y dentro de las actuaciones, pues destaco el hecho de que Patel, para ser su primer protagónico, hace un trabajo bastante sólido, sin nada sobresaliente. En el caso de Lily James, pues sabemos que es una mujer preciosa, que verse adorable es algo que se le da de forma natural, y aquí lo hace sin ningún problema. Lo que ya mencionaba de McKinnon, que básicamente devora cada escena en la que se para. Y Ed Sheeran tiene un papel que resulta bastante agradable, sobre todo para quienes no conozcan a este cantautor. Probablemente incluso los incite a tratar de averiguar un poco más acerca de su música. También la acción que resaltaría es la de Robert Carlyle, que hace una aparición especial por ahí en un papel no revelado, ni siquiera está en los créditos, me imagino que pensando en que se convirtiera en una sorpresa dentro de la película, pero por ahí si se preguntan quién era algún actor y no lo reconocen, pues sepan que es Robert Carlyle, este viejo amigo de Danny Boyle y quien colaboró con él tanto en Trainspotting como en 28 Days Later. En resumen, me parece que Yesterday es una película muy entretenida, bastante agradable. Si son fans de los Beatles, probablemente la van a disfrutar mucho, pero vayan con la advertencia de que la película carece de profundidad. Es una trama bastante simple y en la que lo más importante es la música. Con esto llegamos al fin de esta primera entrega de Necedades Cinéfilas, este nuevo podcast que es para revivir el contenido que había en mi página, que es hoguerasdecedades.blogspot.com. Y les agradecería mucho que me dejen algún comentario, qué les parece esto, si les gusta el formato, quisieran algo más largo, hacer algún cambio, si tienen sugerencias de películas para comentar, no solamente nuevas, si les interesa que hable de material más antiguo o de alguna serie de televisión, estoy abierto a sugerencias. Mi nombre es Alberto Calvo, me pueden encontrar en redes sociales a través de Twitter como Albion2112. Con eso me despido, donde quiera que estén, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta la próxima.